Bienvenido a Peor Caso, estamos a día jueves y esperamos que hayas tenido una buena semana. El lunes hablamos sobre piratas y si no lo has escuchado todavía, te recomiendo escuchar ese episodio antes de escuchar este. En este episodio vamos a hablar sobre cultura popular y otras cosas que hablamos sobre piratas y saqueamos. Qué mal la presentación. Pero la idea de esta parte es que sea más o menos sin editar, así que no tenemos 30 minutos para hablar sobre un montón de cosillas. Así que démosle. Vamos a enseñar a abrir un cofre. No, mentira. Vamos a abrir un cofre con un cuchillo. Con un cuchillo. En la parte de cultura popular sobre piratas tenemos, bueno, el libro, ¿no es cierto? La Isla del Tesoro. No, pero antes, es más conocido por la película. Más importante que eso. Bob Esponja. No. Claro, Bob Esponja. Vive en una piña debajo del mar. ¿Tú sabías que existe el Día Mundial de Hablar como Pirata? Ah, eso pasó hace pocos días acá. Fue el 19 de septiembre. Sí. Pero no escuché a nadie hablar como pirata. Tal vez porque no son ingleses. Sí. Pero como sabemos ahora, los piratas no hablaban así. No hablaban así. Es verdad. Si no sabes, ¿por qué escuchas el episodio Piratas? Tienes que escuchar nuestro especial de Piratas. Episodio número 3. Vamos a hablar sobre La Isla del Tesoro, que es uno de los libros más importantes, ¿eh?, de literatura. De hecho, es chistoso porque La Isla del Tesoro fue uno de los pocos libros que me obligaron a leer en el colegio que me gustó. ¿En serio? Y yo cuando, no me gustó ninguno. ¿Sabes que cuando no, tú leíste la Isla del Tesoro en el colegio, no? Tal vez, no me acuerdo. No, me las contaba una compañera seguramente, que era como la más matea. Mi profesora de literatura, que era la profesora de lengua castellana o como sea, nos obligaba a leer libros que a mí me cargaban. Porque yo soy buen lector, pero soy buen lector de lo que me gusta, como la mayoría, sí, de la gente. Igual que jugar un videojuego. Si igual te agarra, te agarra. Al siguiente. Y sabéis que mi profesor me tenía chato porque estaba en una época en que nos hacían leer, nada contra, ni a quien le gusta, pero 100 años de fomedad, y amor y locura, y cómo hago para el chocolate. Eso no es tan malo, no es tan malo. Mira, no tengo nada en contra de la literatura latinoamericana, pero sabes que me tenían cabreado porque no me llamaba la atención. Yo estaba loco leyendo. Sí, te lo tratan de meter a la fuerza. Yo estaba leyendo Edgar Allan Poe, estaba leyendo Lovecraft, estaba leyendo Edwards con Lord Dunsany. Entonces estaba completamente en otra parada. Estaba con mi cabeza en otro lado y me metía en libros, me metieron Harry Potter, así como que yo realmente no estaba ni ahí. Y ella de repente un día nos obligó a leer, porque teníamos que leer como 6 libros en el semestre. Uh-huh. Y en uno de esos libros era La Isla del Tesoro. Y yo, ¿sabes qué? Realmente creí que era otro año de fomedad. Era otro año de soledad. Y lo dejé para última hora. Y lo dejé, por ejemplo, la prueba era el martes y lo dejé para el domingo. Yeah. Y era sábado y mi mamá me dice, ya, hijo, tenés que leer cosa, la prueba, y dije, ya, ok, voy a verlo. Y me puse a leer, y leí, y no paré, y me agarró, y encontré la historia a la raja, me encantó el libro, la prosa del escritor es muy buena, es muy divertida, y es un libro realmente que vale la pena leer, es un poco largo. Creo que son 200 páginas, una cosa así. Okay. Largo, pero para estudiantes. Claro, para estudiantes es largo. Sí. Pero es un libro muy, muy, muy, muy entretenido. Es leve. Y te cuenta un poco de esta. El autor crea este mundo de piratas que está basado en una cosa así como histórica, pero tiene muchos mitos y muchas cosas que él mismo es como fanfiction. Le colocó es como un fanfiction y es increíble. El autor es Robert Louis Stevenson. Fue publicado la primera vez el 14 de noviembre de 1888, si no me equivoco. Ya. Yeah. Fue como al final de la época de los piratas. Fue casi no final de la época de los piratas, pero o 1988, No, 1988. No, no. Era 1880 y alguna cosa. Que no me acuerdo ahora. Está bien. Y de ese libro, además de salir un montón de inspiración para otras cosas del. Porque sí, fue sí, básicamente. Otra película. Fue básicamente lo que él hizo fue. Instaurar la mitología pirata. Sí. Él fue el que creó inventó ese universo. Él, porque los piratas, como sabemos, eran criminales. Sí. Pero él como que lo romantizó. Él lo romantizó. Lo romantizó. Él tiene la culpa de los piratas. Y todo lo que tenga que ver con piratas. Básicamente, la historia es sobre Jim, que es un hijo de una mesonera de un pequeño pueblo en la costa de Inglaterra, y conoce a un marinero malhumorado y borracho que se muere y deja un mapa del tesoro. Y después él se mete en... Se consigue meter en... De un profesor, parece, y alguien más. Él consigue entrar al barco del Capitán Flint, que el Capitán Flint era como conocido y todo el cuento. Genial. Voy a ver la película. Ah, no, perdón. perdón. El tesoro era del Capitán Flint, del era Flint el nombre del pirata, del que escondió el tesoro, y el capitán del barco se llama John Silver. Hay un ron que se llama John Silver. John Silver. John Longsilver se llamaba. ¿Tú sabes cuántas películas hay de La Isla del Tesoro? 1500. Las más interesantes son, hay más, pero las más interesantes son la del 34, la de 1950, el 85, 87, 99, wow, 78. Hay una isla artificial en San Francisco que se llama La Isla del Tesoro. Hay un hotel y un casino en Las Vegas que se llama La Isla del Tesoro. Hicieron un juego de video en el 88, que me imagino que debe haber sido para Nintendo. Ajá. Y existe en 2002 una versión animada. Animada de Walt Disney, que es como futurista, en el espacio. Sí. Eso está en espacio, el pirata en el espacio. Y en el 78 salió un anime de La Isla del Tesoro. Ok, o sea, lo que tú estás diciendo es que el libro no es tan malo como para que haya generado todo eso. Qué increíble lo que puede alcanzar eso. Y probablemente el autor nunca supo qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Qué bien. Entonces, claro, él inventó ahí lo de la tabla, como vimos en el episodio anterior. Y lo de hablar como pirata fue de la película del 50. Sí. Pero hay algunos términos también. Otro libro que es relacionado, no directamente, es la... ¿cómo se llama este tipo que se pierde en la isla? Que queda solo en la isla. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, creo que era... Naufragó en una isla. El autor de Robinson Crusoe, del cual no me acuerdo el nombre, es el autor de un libro que se llama Historia de la Piratería o algo así. De donde salen un montón también de información, que es lo único que tenemos hoy en día para investigar esos temas. Otra película que a mí me gusta harto son los Goonies. Es época moderna, como de los 80. Imagínate T, Stranger Things. Pero es la aventura de estos amiguitos que encuentran un mapa también y encuentran un tesoro en un barco. Y lo encuentran, porque generalmente en estas películas me carga que nunca encuentran el tesoro. No encuentran nada. No. En estas sí encuentran el tesoro. Y Peter Pan también tiene el Capitán Garfio. Y Hook. La segunda parte. Capitán Hook, que era la segunda parte. Había una parte que me daba mucho miedo, que castigaban a uno de los marineros del Capitán Hook y lo metían en una... ¿Lo pasaban por la quilla? No, lo metían en un cofre. Ajá. Y le ponían escorpiones dentro del cofre. Eso estamos hablando de Disney para niños. Sí, estamos hablando de Disney para niños. Excelente. ¿Peter Pan era un libro también o no? Peter Pan era un libro originalmente, del 53. Sí. Y bueno, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a no hablar de Los Piratas del Caribe? Esta película de Johnny Depp que tiene... Comenzó con... Voy a hacerte honesto, Christopher. Yo las encuentro súper lentas. No encuentro mucha diferencia entre Los Piratas del Caribe y las películas de los Transformers. Ah, los Transformers son horribles. Como que la veo y nunca sé cuál estoy viendo. Mira, que me perdonen los fanáticos de Transformers, pero los Transformers son muy largos las películas y no huevo. Pero gran valor a la... Necesitamos las películas de Transformers, Christopher, porque es la única forma en que podemos obtener los juguetes. Porque si hay película de Transformers, hay juguetes. Verdad, juguete, los juguetes son geniales. Queremos juguetes. Queremos juguetes sí, de Transformers. Sí, así que hayan películas de Transformers. No importa que las veas o no. Los Piratas del Caribe es una franquía que comenzó con el primer con la primera película, en donde Orlando Bloom, que había acabado de salir de... que estaba como saliendo El Señor de los Anillos, y la Keira Knightley, que es preciosa hasta el día de hoy. Se juntaron a Johnny Depp y los tres hicieron esta película de piratas, donde el género tomó una fuerza de nuevo. Sí, sí. Esta película de piratas no está basada en el libro, está basado en una atracción. En una atracción de Disney. Que es un barquito. No, sí tiene que ver. Hay partes, por ejemplo, en la atracción, que también había una versión simplificada en Chile, en Fantasylandia. Ah. Uno se sube a un barquito y el barquito te pasea, ¿no es cierto? Y hay como una bajadita, así como que te da un sustito. Pero tiene los animatrónicos y los muñecos que se mueven. Y está la escena así como de los tipos que están en una jaula. Y está el perro que tiene las llaves en la boca, en el hocico. Ah, y como que llaman al perro, ¿cachai? Y eso están los animatrónicos que llaman al perro. Y el perro se mueve un poco, pero nunca va. Y por eso es que Jack Sparrow dice, no se va a acercar. Nunca se acerca porque es un animatrónico. Era un chiste interno. Está lleno de cositas así que son de la película. O sea, que son de la atracción. Mi mamá fue para Fantasylandia en el año 89, 90, 1989-90, una cosa así. Yo era nacido, pero mi hermano todavía no. Yo nací 86 y mi hermano nació en 91. Entonces fue entre esos 5 años que mi mamá y mi papá fueron para Estados Unidos, porque yo todavía me acuerdo cuando ellos viajaron. ¿Cuándo fueron a Disney? Cuando fueron a Disney. Ah, ok. Y mi mamá dice que cuando ella fue en ese tiempo, la atracción... Los Piratas del Caribe ya era antigua. Sí, es antiguita. Y sí. Ya estaba así como maltrecha. Era, porque después que salió la película, cambiaron todos los animatrónicos y ahora son espectaculares. Y de hecho, tiene a Jack Sparrow. Tiene a Jack Sparrow, claramente. Sí, de todas maneras. Bueno, esta película no dio... O sea, la primera película dio una secuela de una 2 y 3 con los mismos personajes y un plot más o menos parecido. Después sale una cuarta película y una quinta película y dicen que va a salir una sexta. Yo les digo que vean la primera, que es la más entretenida, porque después se chacreó. En defensa, es la primera película que mezcla a los piratas con cosas sobrenaturales. Parcos fantasmas, muertos vivientes, vudú, Kraken. Entonces, eso es entretenido. Punto fuerte de la segunda película es el Kraken. Ah, el Kraken. No me acuerdo, como te digo, las vi hace tiempo. Es que tiene un problema de rotero entre la 2 y la 3, porque en la 2 el Kraken es como el enemigo de Jack Sparrow, y al final hay un confronto del Kraken con Jack y todo el cuento. Y en la tercera, tú decís ya, ¿cómo van a combatir el Kraken? Porque el Kraken es como indestructible. Uh-huh. Y lo encuentran en una playa muerta. ¡Qué fome! ¿Y qué le pasó al Kraken? No tengo idea. Oye, ¿podríamos hacer un episodio sobre monstruos marinos? Vamos a hacer un episodio sobre monstruos marinos. ¿Hagamos el siguiente episodio sobre monstruos marinos? Próximo episodio. Decidámoslo ahora. Decidámoslo ahora. ¡Release the Kraken! ¡Release the Kraken! ¡Release the Kraken! El próximo episodio entonces de monstruos marinos. El Kraken está en... Ya sabemos qué le pasó al Kraken. El problema. Ah, verdad. Ok, vamos a cortar esta parte entonces. No podemos porque es sin editar. Ouch. Ok. Black Flag. Okay. ¿Terminaste con Los Piratas del Caribe? Sí, terminé con Piratas del Caribe. Terminé la primera película. Ok, para los que no saben, Fantasylandia es un juego de atracciones que está en Santiago. No es un Chile, juego, es un parque. Vive un parque de atracciones. Anda a Fantasylandia porque no es terrible. Es la diversión total. Es la diversión total, sí. Ok, dibujos animados. One Piece es una de las animaciones más populares del mundo. Aunque nunca vi One Piece. Me carga la animación de One Piece. Odio el diseño de One Piece. Lo encuentro tan ordinario, tan ordinario. Está bromeando. No estoy bromeando. Lo encuentro ordinario. ¿En serio? Ordinario, ¿cómo que ordinario? Es muy malo. ¿Nunca viste el hermano de Monkey D. Luffy? Es muy ordinario. Es terrible. Ok, explica, ¿qué te refieres? Son piratas que no se pueden cara al agua. ¿Cómo así no se pueden cara? Eso no es un maldito no pirata. No hacen nada, no hacen ninguna acción de piratería. De partida, no sé por qué se llama pirata. Son piratas para niños chicos. pero es una animación exitosa. Tienen más de 700 episodios. Yo vi hasta el episodio 300 y algo, cuando encuentran a Brook, que es como este que parece como una calavera, que es uno muerto. Ahí se empieza como medio de relleno, pero hasta el episodio 300 me mantuvo bien atento. Yo, a mí me gustó. ¿Quieres que te hable sobre los personajes? Parece que no te interesa mucho, pero yo sé que alguien que no está escuchando sí le puede interesar. Ya, ok, convénceme de que es bueno. Ok, Monkey D. Luffy. Luffy es como el sombrero de paja, los piratas de paja, ¿sí? Sombrero de paja. Ya. Él es un niño chico y su hermano se mete en la piratería y él quería ser como su hermano y al final que trata de armar su propio grupo y esto, pero su hermano es como súper poderoso y está como metido en unos rollos así como bien misteriosos y cosas serias, ¿cachai? Y él como que va así, pero él por alguna razón, no me acuerdo qué habilidades mágicas tiene, pero es como súper hábil. Es como súper relajado, pero cuando pelea así como que nunca pierde. Súper fuerza y todo eso. Está Monkey D. Luffy, está Roronoa Zoro, que es un espadachín y quiere ser el mejor espadachín del mundo, que es el típico héroe así que como que no habla así, como que no. Ese que usa una katana en la boca. Sí. Una katana en la Nami, boca. Nami, que es la típica mujer, que es la que manda y es como que... ella es la única adulta, ¿cierto? No, yo creo que nuestros amigos que les gusta el anime han visto cosplays ya de Nami, entonces saben perfectamente de lo que estamos hablando. Sí. Está Usopp, que es un francotirador. Es como medio cobarde, pero tiene súper buena vista y como francotirador es súper bueno. Cuando él quiere hacer algo, lo logra. Después está Sanji, que es un que también es como de artes marciales y él era originalmente un cocinero y está, no sé, pues toda una temporada de cuando encuentran a Sanji lo reclutan y van a un restaurante que estaba en el mar. Bueno, Christopher. Ya, ¿cuál es la parte? Explícame, por favor, explícale a nuestros oyentes que son personas que están en un barco en medio del mar, pero que si se caen al agua se mueren. ¿Por qué si se caen al agua se mueren? No se pueden caer al agua, po. ¿De dónde sacaste eso? Si se pueden caer al agua, nadan. No, pero los que comieron de la fruta, que es como el plot central de la cuestión, si se caen al agua... Por eso es que él tiene, sí. ¿Y por qué diablos están en el mar, entonces? ¿Viste que no es buena? ¿Por qué diablos no dan la vuelta y se van a vivir un bosque, una montaña por ahí? Verdad, esa es la parte, es que fue hace tanto tiempo. Ah, esa es la parte extraña. Pero es que como todo, es el viaje lo que importa, sí, son los personajes. Tenemos a Tony Chopper, que es un animalito, es un humanoide, que es como un monito chiquitito que se convierte en un súper poderoso, así como musculoso. Como un deer, como una de estos que andan en la parte de atrás de mi patio. Unos venaditos. Un venado. Ok, me dejo hablar de... No, pero yo le... Mira, One Piece es un manga y un anime que está reconocido. A mí no me gusta, pero... Porque no me gusta el trazo. Prefiero un trazo más maduro. Encuentro que el trazo es un poco infantil. Es infantil. Indiferente de que la trama sea buena. Yo realmente no les quiero colocar un prejuicio. Ya lo hiciste. Lo lamento. Lo arruinaste. Vean Full Metal Alchemist, es mejor. Bueno. Eso nunca lo he visto. No, Brotherhood. Oh, hermano, tienes que ver. Full Metal Alchemist Brotherhood. Black Flag, se las recomendamos. Es una serie un poco histórica. Es más o menos lo que está pasando al final de la piratería. Cuando las islas del Caribe ya se transforman en un lugar de comercio, un lugar de intercambio de esclavos. Y este capitán... ¿Es la historia de Barba Negra o no? ¿O aparece Barba Negra ahí? No sé, no me acuerdo. Creo que en parte es parte de la historia de Barba Negra. O debe aparecer. Pero él es un capitán que tiene un barco y está atrás de un tesoro. De hecho, él es el capitán Flint. El nombre de él parece que es Flint, si no me equivoco. Lo vi hace tanto tiempo que ya se me olvidó. Entonces mándanos ahí un email, cuéntanos si estamos hablando tonteras. Pero vean Black Flag, porque es muy buena. Es del estilo Vikings, del estilo de... Kingdom. Está en Hulu. Exactamente. Es de ese vamos a dejar un, medio, tenemos medio... un video que ya, si estás escuchando este podcast, ya está en la página. donde muestran cómo hacen el no Killing Howling. No lo vean. Un arrastramiento por la quilla. Ah, no lo vean. Desmembramiento. Y finalmente hablemos un poquito de videojuegos, porque no estamos exentos de esto. Ok, Monkey Island. Bueno, Monkey Island es un juego de la LucasArts. Sí, es la misma compañía que hizo los juegos de Indiana Jones y sí, es la misma compañía de Star Wars. Point and click. Point and click. Es un sistema en el que... Cuando hace clic, el personaje va ahí y tú le haces clic a los ítems y investiga. Exactamente. Lo que tú haces, tú interactúas con la pantalla y vas tomando decisiones a lo largo del camino. Y este Monkey Island tiene dos versiones de los años 80. Y después salió una tercera versión, pero que ya no era el creador original. El nombre del juego es The Secret of Monkey Island, que es como el secreto de la isla del mono. Y el secreto nunca fue revelado porque el autor no alcanzó a hacer el tercer juego y dijo que el secreto se iba con la tumba, que es un dato curioso. Otro dato curioso. Hay otra versión también, es un poco más moderna. Esta fue producida en Argentina. Sí. Se llama La Isla de los Monos. La Isla de los Monos. De Alejo y Valentina. Claro. Es muy bueno. Solamente los de los años 90 van a saber qué es Alejo y Valentina. Otra gran franquicia conocida, bueno, Monkey Island, para quien es una persona joven, quien es uno de nuestros oyentes que tiene, no sé, 20 años más o menos, es un juego clásico, es un juego súper importante, es reconocido, entonces yo les recomiendo que le echen una mirada en YouTube o que se pueden entrenar. ¿Tú sabías que ese juego fue bien importante, como dices, y también influyó en Blizzard Entertainment? Casi sacan un juego de ese mismo tipo. Pues que era la historia de... Sí, era la historia de Thrall, porque Thrall es un orco, pero también es como mitad orco, mitad humano. Y es la historia de cuando él era un bebé y el rey de los humanos lo adopta. Claro, lo adopta y es como una aventura también, point and click, es como medio dibujo animado que no va haciendo clic. Ese juego nunca salió. No me acuerdo el nombre, pero nunca fue. Tenemos también Assassin's Creed, el juego número 4 de la franquicia, sobre... ¿Por qué esa franquicia y no franquicia? Ah, porque soy brasilero. No soy brasilero, pero se me confunde. O sea, ¿cómo palabras se dice franquicia en portugués? Franquicia. Ok, aprendemos la palabra portuguesa brasileña. No es franquicia. ¿Cómo en español? Franquicia. Es franquicia. Franquicia. Yeah, sí. Extraño. Bueno. Claro, me van a encontrar... Van a creer que me creo la raja ahora porque... No, porque cuando uno vive tantos años, uno se le confunde las palabras. Yo también acá he estado varios años y hay cosas que he aprendido acá que no sé cómo se llaman en español porque nunca las he dicho en español. A mí me pasa lo mismo, pero bueno. Entonces pasa. Pero eso es franquicia, es lo mismo. Entonces, de Assassin's Creed, Black Flag, que es el juego número 4, salió para PlayStation 3, fue uno de los primeros juegos que salieron para PlayStation 4, y es un juego que tú eres un pirata, y es un diferencial entre los otros juegos de Assassin's Creed, porque tú conduces un barco, puedes ir cambiando de isla, y es en el Caribe. Juego va a ser súper barato ahora para PlayStation 3. Sí, debe estar por ahí bien barato. Bien para ti. Lo voy a comprar. ¿Es bueno? ¿Lo jugaste tú? ¿Es bueno o no? Yo lo jugué y es súper entretenido. Es medio repetitivo. Es como que... Es el problema de los Assassin's Creed. Básicamente, después de un rato, se transforma en lo mismo siempre. Entonces puedes consumir el contenido rápidamente. Exacto. Sin tener que repetir. Ah, qué bien. Me gusta. O sea, si lo consigo por $5. Claro. Sin piratearlo. Siempre hay. Que es algo bueno de... Podríamos hablar un día de piratería. Sí. ¿De piratería? De piratería, ¿de juegos? Sí. Y de música y de esas. Sí. Sería es un tema interesante. Porque es polémico. Yo me acuerdo, sí, editando películas y pasándolas de DVD a AVI. Imagínate. Había que usar un montón de programas para sincronizar el audio y todo eso. El audio, y que quedara no muy grande para que cubriera un CD. era una cacho. Aventura. Sí. Y el último que yo quería hablar era de Polizonte, que es una... Es como si fuese un point and click, pero es de la Encarta, entonces tenía como la función de enseñar. Cuando uno compraba un 486, estamos hablando en la época cuando salieron los computadores recién a color. 95, venían con Encarta, 94. Que ahora como el Wikipedia, que era un CD que uno compraba. Y era venía una con enciclopedia digital. Sí, y tenía varios jueguitos que estaban incluidos como con el computador original. Y uno de esos era este. Que era el Polizonte. Polizonte era un juego que tú tenías que encontrar 7 polizontes en un barco, en una... Era un galeón, la verdad, era un barco bien grande, con varios pisos. Y tú ibas investigando y era un juego interactivo, era un point and click, básicamente. Y tú ibas, entrabas en las salas para tratar de encontrar a los polizones. Y tú podías ir apretando, haciendo clic en las escenas y las escenas se movían, tenían una dinámica. Se animaban. Así, por ejemplo. Eso, se animaban. Y habían escenas bien gore, así cortando piel. Claro, cortando piel, la gente fotos, en el baño. Sí. Por ejemplo, mostraban cuando llegaba, porque las películas nunca muestran bien, pero por ejemplo, cuando tú tienes 2 barcos de madera. Uh-huh. Y le disparas una piedra, básicamente, una pelota de metal. Porque los cañones eran una pelota de metal que de un lado para el otro. Era una bala que era una pelota de metal. Uh-huh. Y eso atraviesa o le pega madera, la cantidad uh-huh. de astillas que sale volando. Oh, me imagino. Eso de ahí mata más tripulantes que uh-huh. la bala. Que la bala, sí. Tiene sentido. O sea, puede causar incendio porque están los cañones al otro lado que también están prendidos con fuego. O sea, básicamente lo que era, tú le hacías más daño al otro barco. Con su propio barco. Haciendo astillas del propio barco. Wow. Que era donde especialmente quien estaban los cañones. Uh-huh. Cuando llegaban los cañonazos de vuelta, ya era. Hoy una película interesante si quieren ver así cómo funcionaban estos barcos. Aparte me imagino de la serie de Black Sail. Esa comandante. Voy a cortar esto, se me olvidó el nombre. Se llama. Es una película que se llama. Comandante. No. Sí, sé cuál que es. La de Russell Crowe. Sí, esa. ¿La comentamos antes o no? No la habíamos comentado. Se llama Command. Vamos a ver. Voy igual a editar esta parte. Sí, sí bueno, cagamos. Hay que editarla. pero más relajado, igual. Uy, tiene tantas películas. Nada de filo, la corto. Pero era interesante porque en una parte, como que bloquean los cañones. Porque viste que los cañones tienen recoil. Sí. ¿Cachai? Que. Entonces, cada vez que se dispara el cañón se mueve hacia atrás. Entonces, para proteger al cañón, para que siga funcionando. Entonces, como en el último caso, en el último... Ya se llama estaba Master perdido. And Commander. Master and Commander, la película. Desde 2003. Entonces, para hacer que los cañones disparen más lejos, dañando a los cañones, los bloquea. Les pone una cosa y los bloquea para que no hagan el recoil. Y con eso se las arregla para disparar de lejos. Sí. Pero es interesante porque se ven un montón de cosas del siglo XVII, de cómo... ¿Cómo es la vida en un barco? Ahí no era pirata, es marina. Pero creo que se las ven con algunos piratas. Pero no, ellos sí, no eran piratas. Sí, se las ven con unos piratas. Sí. Ellos pero es interesante, es como bien es bien realístico en cuanto es como bien histórico. Esa es la película en que me parece que viene un barco atrás de ellos y en el último minuto sube la bandera de pirata. Y dicen, sí, creo que sí. Y también hacen como que en la noche tiran un bote chico y le ponen como una vela. Como una velita. Como que sí, para que ver la distancia los enemigos los crean que. Para que los enemigos crean que eran ellos los que estaban yéndose. Entonces los siguen ese barquito chico y los enemigos se van. Sí, muy bueno. Es bien interesante, bien buena. Tiene algunas partes que lamentablemente la quitaron de la película, pero hay partes que hay un doctor ahí que es bien famoso. Que hace algunas operaciones y cosas y fue bien informado cómo es la parte de la amputación. Lamentablemente esta película es como para todo público, entonces esas partes medio gore las quitaron. Pero no dejan de ser interesantes, que es lo que del tipo de cosas que hablamos acá, ¿no es cierto? Es verdad. Cómo se hace el proceso de amputación para que no sangre y todo eso. A lo mejor lo podemos hablar algún momento. Ah. Ok. ¿Le damos una cosa más y lo cerramos? No, vamos a despedirnos ya. Ya, pero quiero comentarte una cosa más. Dime. Antes que terminemos, quiero... ¿Tú sabías que por culpa de los piratas Estados Unidos no usa el sistema métrico? Es por eso. En el año 1793, un aristócrata llamado Joseph Dombey vino desde París con un metro y un kilo. Un metro es una vara que es, mide un metro. Y un kilo es una es un peso que pesa un kilo, como una referencia. Sí. Él vino para entregárselo a Thomas Jefferson, que era secretario de Estado en ese tiempo y le interesaba. Se lo Thomas robaron. Jefferson lo iba a presentar. Mira que se lo robaron. Sí, se lo iba, Thomas Jefferson lo iba a recibir, iba a presentar eso al Congreso y iban a adoptar el sistema métrico. Y Estados Unidos hubiera sido igual que cualquier otro país del mundo. Oh, que no. Que es el sistema métrico. No. Pero no, porque los piratas lo atacaron y le robaron eso. Y después pasó el tiempo y el tipo iba a volver de nuevo con el metro. Ya pero ya Thomas tarde. Jefferson, Thomas Jefferson ya no era secretario de Estado y el que estaba en ese tiempo no le interesaba. Así que ahora estamos condenados a usar este no, sistema mixto que hay. ¿Por qué? Gracias, piratas. Y recordarán este día como el día en que casi atraparon al capitán Jack Sparrow. ¿Quieres despedirte tú? ¿Dar la despedida? Gracias, amigos, por escucharnos. Espero que hayan tenido una buena semana. Disfruten el final de semana con este... no sé, 20, 30 minutos que les vamos a entregar. Hagan algo relacionado con piratas. O cuéntenle a alguien algo relacionado claro, con piratas. Claro, tómense un roncito o hagan algo con piratería. No, no nos no referimos no, a no, perdón, cosas perdón, ilegales. No, no roben nada. Sean corsarios. Busquen permiso de su gobierno para robarle a otras personas de otros países. Eso. Ok, nos vemos. Hasta el próximo lunes. Yo no dije eso. Hasta el próximo lunes. Chao. Gracias.